Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. ¿Creías que la fotografía solo se disfruta con los ojos? Ahora también se le escucha. Ojo Fotográfico, el programa de radio para los y las apasionadas por la fotografía. Eventos, invitados, debates, consejos y más para el fotógrafo aficionado y profesional. Ojo Fotográfico, empezamos. Hola, hola, ¿qué tal amigos que escuchan Ojo Fotográfico, el programa de radio para los y las amantes de la fotografía? El día de hoy tenemos un programa especial porque vamos a estar hablando sobre todo lo que hemos visto en esta primera temporada. Así es, Ojo Fotográfico se termina el día de hoy, pero volvemos recargados en 2 semanas aproximadamente. Así que para los y las amantes de la fotografía tenemos preparados muchas sorpresas. Quédense aquí con el programa que ya volvemos. El día de hoy no nos acompaña Javi, pero le mandamos un gran saludo. Así que ya volvemos. Y antes de comenzar les comento que pueden dejarnos comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales. Pueden escribirnos al Facebook o al Twitter. En Facebook nos encuentra como Ojo Fotográfico Radio y en Twitter como arroba Ojo Foto Radio. Y si se perdieron el programa, no se preocupen porque subiremos la grabación a la web de la radio y a nuestro canal de YouTube. En YouTube nos encuentran como Ojo Fotográfico Podcast. Ya volvemos con las noticias. Tú la creas, tú la programas, tú la escuchas. Medusa Radio. Para salvar al mundo no hace falta ser un superhéroe. Solo aplica las 3 R's. Reduce. Compra solo lo necesario y usa fundas reusables. Reusa. Dale a todo una segunda oportunidad. Y recicla. Separando papel, cartón y envases. Lleva los residuos clasificados al punto limpio más cercano o entrégalo al reciclador autorizado. Para salvar al mundo, no hace falta ser un superhéroe. Quito Verde. Quito, te queremos. Las novedades más relevantes del mundo de la fotografía. El noticiero fotográfico a continuación. Y volvemos con la primera noticia que se titula El Photowalk se realizó en Quito y en todo el mundo. El Photowalk se puede definir como un evento social y fotográfico en el que los fotógrafos quedan en un punto de una ciudad para recorrer un trayecto determinado mientras se hacen fotos y socializan con otros fotógrafos. Esta cita se celebra a nivel mundial organizado por el fotógrafo norteamericano Scott Kelby y la NAP, Asociación Nacional de Profesionales de Photoshop, por 6º año consecutivo. El evento se realizó el 11 de octubre en varias ciudades del mundo. En Quito, capital de Ecuador, el Fotoclub Quito organizó la caminata. Cerca de 50 personas recorrieron las calles del tradicional barrio San Marcos, ubicado en el centro de Quito. El evento empezó a las 8 a.m. y se extendió hasta la 1 de la tarde. Los participantes tienen la oportunidad de participar en un concurso a nivel mundial con increíbles premios. No te pierdas el próximo año el Fotowalk en tu ciudad. Le mandamos un saludo a toda la gente del Fotoclub y también a la gente que estuvo acompañándonos ahí en el Photowalk, a toda la gente que realizó la logística, que recorrió el barrio de San Marcos, el barrio de La Loma. Fue un paseo súper chévere, súper importante, así que el próximo año en tu ciudad más cercana recuerda que tienes chance de organizar el Photowalk para concursar en un concurso a nivel mundial, un concurso fotográfico organizado por este fotógrafo norteamericano. Súper, súper chévere, súper importante la labor que realizan a nivel mundial, porque aparte de ser una caminata para encuentro entre fotógrafos y para compartir, tiene una característica benéfica porque ayuda a niños del África con problemas. Y nos vamos con la segunda noticia que nos llega desde la web elinformador.mx y se titula Instagram cumple 4 años. con filtros que emulan fotografías clásicas en alrededor de 20 billones de fotos, así es, 20 billones de fotos subidas por sus usuarios y más de 200 millones de suscriptores activos, Instagram cumple 4 años desde su lanzamiento en el año 2010. La red social brinda una peculiar forma cuadrada y redondeada a las puntas de las 60 millones de fotografías que se suben cada día y que reciben 1.6 millones de likes en promedio. En enero del 2011, esta aplicación comenzó a usar etiquetas que son distintivas virtuales que facilitan la búsqueda por temas. Además, durante estos 4 años de operación, aumentó y mejoró las diversas herramientas que favorecen una mejor visualización de las imágenes. Tras ser adquirida por Facebook por $1,000 millones, el 9 de abril del 2012, el número de usuarios aumentó de manera significativa, al ampliar los idiomas disponibles e introducir la posibilidad de realizar videos a la plataforma. Así que feliz cumpleaños a toda la gente que integra el equipo de Instagram y a todos sus usuarios, a los millones y millones de usuarios de esta famosa red social. Bueno, la tercera y última noticia se titula "Tercer lugar para ecuatoriano en concurso de fotografía por ser niña". Ese es el título del concurso, ¿no? Fotógrafos de Paraguay, República Dominicana, Perú, Panamá, El Salvador y Ecuador fueron premiados en la tercera edición del concurso Por Ser Niña, organizado por Plan Internacional para promover los derechos de las niñas latinoamericanas. El concurso constó este año de las categorías profesional y abierta, además de una nueva modalidad en la que la audiencia pudo seleccionar su fotografía favorita a través de la red social Facebook. La gráfica feliz del ecuatoriano Gabriel Cumbe ganó el tercer lugar en la categoría abierta del concurso. En la categoría profesional, a nivel regional, el primer lugar lo tuvo la imagen Alegría de la fotógrafa Natalia Aguilar de Paraguay. El segundo lugar quedó en manos de Leila León Escalante de Perú, con la foto Felicidad. Y en el tercero, Karina Hernández de República Dominicana con su gráfica Pintando el Amor. El enfoque de derechos, el respeto y dignidad de los derechos de los niños y niñas, que la foto haya captado la realidad del niño y niña en su entorno respetando sus derechos, el impacto y la técnica fueron tomadas en cuenta para seleccionar las imágenes ganadoras. Felicitamos a los ganadores de este concurso regional. Eso es todo en las noticias, ya volvemos con más del programa Ojo Fotográfico. No se despeguen, amigos y amigas. Todo pasa en Medusa Radioactiva. Estás escuchando Ojo Fotográfico, el programa de radio para los apasionados por la fotografía. Ya volvemos. 5 por 2 son 10. ¡Multada! ¿Qué? Eres una pirata de las matemáticas. ¿Te imaginas un mundo con las matemáticas privatizadas? Que el que inventó la fórmula de la suma te cobrara cada vez que la uses. El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso queremos software libre y tener la libertad de usar un programa informático con cualquier propósito. Usa software libre. Infórmate en códigosur.org. Y volvemos con el programa Ojo Fotográfico dedicado para los y las amantes de la fotografía. Así es, un programa de radio para las personas que están apasionadas por la fotografía, ese hermoso arte, esa hermosa forma de vivir la vida. Bueno, les contamos un poquito más sobre nosotros, cómo nació este proyecto. Ojo Fotográfico nació hace aproximadamente 6 meses en la idea de tener un programa de fotografía en radio. Así es, como le escucho un programa de fotografía en radio, muchos dijeron que era imposible, que es necesario la visualidad, que los fotógrafos son muy visuales, que las fotógrafas son muy visuales. Pero nosotros quisimos romper un poquito el paradigma, así que nos pusimos a investigar. Buscamos algunos podcasts y encontramos algunos 2 o 3 ejemplos súper interesantes. Por ejemplo, La Caja Mágica allá en México. Otro fotógrafo español que hacía podcasts y también había un programa acá en Cuenca que no sé si todavía se sigue transmitiendo a través de Punku Radio. Pero nosotros decidimos tener un enfoque bastante diferente porque no queríamos dar clases de fotografía a través de la radio, lo que queríamos era empezar a difundir la fotografía y por eso es que hemos tenido entrevistados, hemos tenido temas de interés para los fotógrafos. Esta primera temporada estuvo conformado por 12 programas, es decir, 3 meses continuos que salimos todos los domingos. ¿Y quiénes conforman el programa? Estoy yo, que soy Daniel Mendoza, que soy el productor del programa. Y a mí me toca investigar los temas, hacer el guión, coordinar las entrevistas y todo. Y también está Javi como locutor, que también nos ayudó en la producción. Nos sentamos un día a la semana a buscar las ideas y todo eso. Entre dos personas logramos sacar adelante este programa de radio. ¿Y cómo funciona? Sale todos los domingos a través de la señal de Medusa Radioactiva, www.medusaradioactiva.org, que es la radio de Fundación Chasquicón. Chasquicón es una organización de comunicación juvenil que nos brinda el espacio acá en la radio, porque es una radio con enfoque comunitario. Y lo que los fotógrafos y las fotógrafas en realidad somos una comunidad enorme a nivel mundial. Bueno, el programa sale los días domingos a las 7 de la noche, como ya saben. Pero para los que recién se enteran, también tenemos el reprise el miércoles a las 8 de la noche. Y si ya se perdieron el reprise, se perdieron el programa el domingo, tienen el chance de escuchar en el podcast. Nosotros siempre estamos linkeando, o sea, poniendo el link del programa en nuestro Facebook. Recuerden, en el Facebook nos sirven como Ojo Fotográfico Radio. Y también creamos un canal de YouTube que se llama Ojo Fotográfico Podcast, donde estamos subiendo el programa, apoyándonos de imágenes cuando lo necesitamos, porque es alguna petición que nos han realizado algunos de ustedes. Este programa está dirigido para ustedes que nos escuchan, para ustedes, amigos fotógrafos y fotógrafas que nos han reportado sintonía desde diversas partes del mundo. Nos han escrito desde México, Guatemala, Puerto Rico, Colombia, Perú y un montón de países. Así que esto es dedicado para toda la comunidad fotográfica, y nosotros transmitimos el programa desde aquí, desde Quito, Ecuador. Así que los fotógrafos y las fotógrafas que nosotros invitamos, los colectivos y todo eso, tienen la característica de ser de acá locales, ¿no? Pero quisiéramos que el programa algún rato se vuelva a nivel latinoamericano, así que la tecnología nos ayuda mucho y estamos en ese plan. Pero ya vamos a hablar después acerca de qué futuro le depara a Ojo Fotográfico Radio. Ahora nos vamos con una corta pausa y volvemos para seguir hablando de lo que es Ojo Fotográfico, para hacer un recuento de los programas que hemos visto, a qué conclusiones hemos llegado, qué invitados hemos tenido y un montón de cosas más. Así que ya volvemos. Estás escuchando Ojo Fotográfico, el programa de radio para los apasionados por la fotografía. Ya volvemos. Todo pasa en Medusa Radioactiva. Voces. Imagina un mundo donde tu voz sea escuchada por todos. Medusa Radioactiva. Contrainformación juvenil. Bueno, toda esa gente que está cansada de escuchar a los típicos palanqueados de siempre en las radios, ya no se desesperen más. Próximamente estaremos estrenando Taqui Escena Independiente aquí en Medusa Radioactiva. No se lo pierdan. Todas las bandas ecuatorianas de escenas independiente van a tener su espacio, así que prepárense. Volvemos con el programa para los y las apasionadas por la fotografía. Bueno, hagamos un poquito un recuento sobre lo que hemos hablado en los programas anteriores. Han sido 11 programas bastante interesantes donde hemos evolucionado a través de las críticas y sugerencias que nos han realizado nuestros seguidores, sobre todo a través de las redes sociales. Nos han escrito desde diversas partes del mundo recomendándonos qué hacer, qué no hacer, cómo les gustaría el programa. Así que hemos tomado en cuenta la opinión de todos ellos, y el programa ahora dura media hora y está conformado por 3 segmentos. El primero es el noticiero fotográfico, luego viene el tema de la semana y después viene alguna entrevista o finalmente eventos y alguna agenda. Así que en Ojo Fotográfico estamos siempre informados sobre los eventos, sobre las novedades, sobre los personajes que están evolucionando el mundo de la fotografía. Bueno, comencemos desde el primer programa. ¿Qué tratamos en el primer programa? Que duró una hora y se hizo un poquito cansón para nuestros oyentes. Se llamó ¿Cómo entrar al mundo de la fotografía? ¿Qué conclusiones nos dejó el programa? Las mejores opciones para entrar al mundo de la fotografía es sobre todo tener pasión. Pasión por lo que hacen, pasión por estudiar la fotografía, sea como sea, sea donde sea, con la cámara que sea. Así que ustedes están invitados a escuchar el reprise de este y otros programas en las siguientes emisiones a través de Medusa Radioactiva, que vamos a estar pasando el reprise de los programas hasta que lleguemos a la siguiente temporada, que será en aproximadamente 3 semanas. Así que no nos van a extrañar, porque vamos a tener el reprise de Ojo Fotográfico, de los programas que hemos realizado en Ojo Fotográfico, los domingos a las 7 de la noche y los miércoles a las 8 de la noche, así que pilas. El segundo programa hablamos de la fotografía y el cine, con el invitado especial Luis Zamorano, que era nuestro compañero productor audiovisual. Y llegamos a la conclusión que la fotografía y el cine tienen bastante parecido. La foto, como recordamos, el cine es una evolución de la fotografía, pero a veces llegan a convertirse en dos lenguajes complementarios. Así que les invitamos también a escuchar este programa. En el tercer programa hablamos sobre los accesorios fotográficos. Estábamos hablando sobre el flash, sobre los trípodes, consejos, tips y todo lo que ustedes deberían saber sobre los accesorios fotográficos para un fotógrafo aficionado y también para los fotógrafos profesionales. En el cuarto programa hablamos sobre los mitos de la fotografía, cuáles eran los mitos más grandes de la fotografía. Uno que me acuerdo era, por ejemplo, que todo el mundo podía hacer fotos. Y en realidad esto es un concepto bastante ambiguo, porque todo el mundo tiene la capacidad de aprender a hacer fotografía, pero no todo el mundo tiene esa percepción para realizar las fotografías en proyectos, en sesiones, en todo lo que tenga que ver con el mundo de la fotografía. En el quinto programa realizamos las películas que debería ver un fotógrafo o fotógrafa, que es uno de los programas más escuchados en el podcast y también en el YouTube. Sobre todo hay bastante interés sobre la gente que quiere aprender a través de las películas, que hay un montón de películas dedicadas directamente con los fotógrafos o fotógrafas o que están relacionadas. Yo siempre animo que busquen, investiguen sobre su fotógrafo o fotógrafa favorita para ver si hay alguna biografía o algún documental o eso por el estilo, para que ustedes tengan más que aprender sobre la vida de ese fotógrafo. Y les recomiendo mi película favorita, que es Ciudad de Dios, que es una película brasileña súper, súper, súper interesante, que retrata la vida de la gente en las favelas, ¿no? Es súper interesante la historia de esta película, así que los invito a ver. Bueno, en el sexto programa estábamos hablando, fue el primer programa que nos habían pedido que realicemos. Le mando un saludo a Daniel Alessi, que estaba pidiendo el programa de cómo desarrollar el ojo fotográfico. Y para los que no escucharon el programa, ¿qué es el ojo fotográfico? Es esa capacidad que tenemos los y las fotógrafas para prever una foto. Antes de que sepamos manejar la cámara o sepamos técnicas y todo eso, tenemos una capacidad para visualizar una foto mucho antes de tomarla. Así que si ustedes quieren saber cómo desarrollar el ojo fotográfico a través de técnicas y ejercicios, les recomiendo que escuchen el sexto programa. En el séptimo programa estuvimos hablando sobre los proyectos fotográficos. Ideas bastante creativas para realizar proyectos, como por ejemplo el proyecto 365, que es tomar una foto todos los días del año y así obligarnos a nosotros a coger la cámara todos los días y mejorar nuestro trabajo y pensar y ser más creativos. Y había un montón de ideas, juegos para retarse entre amigos y un montón de cosas sobre proyectos fotográficos. En el octavo programa tuvimos un invitado especial, que fue José Acuña, que él nos había pedido que hagamos un programa sobre Instagram y fotógrafos, y él vino a locutar acá al programa para dar su opinión y también ayudarnos en el programa. ¿Y ustedes qué opinan de Instagram? Bueno, nosotros opinamos que es una plataforma excelente para dar a conocer nuestras fotografías, así que les invito a escuchar este programa sobre el polémico Instagram, que como vimos en las noticias ya cumplió 4 años y se está consolidando dentro de la web. En el noveno programa hablamos de los tipos de fotografía. ¿Cuáles tipos nomás hay? Hay un montón de tipos de fotografía, pero los que vimos eran los más importantes y los más novedosos. Y en una parte del programa también vimos algunos que son, por ejemplo, el científico, que no son tan conocidos, ¿no? Y súper interesante el programa. En el número 10 vimos a los mejores fotógrafos y fotógrafas de la historia. Seguramente tu fotógrafo favorito o fotógrafa favorita están dentro de esta lista. ¿Quieres saber quiénes son? Busca el programa número 10. Y en el último programa realizado la semana anterior, tuvimos la oportunidad de conversar sobre la mujer y la fotografía con las compañeras de la Teta Colectiva Fotográfica, que realizaron un proyecto bastante interesante de desnudo fotográfico que lamentablemente fue cancelado del Facebook, pero ya están buscando las alternativas para que este proyecto pueda llegar a la mayor cantidad de gente. Bueno, eso ha sido el recuento sobre los programas que hemos realizado acá. ¿Y cuál es el futuro de Ojo Fotográfico? Por ahí me dicen que se viene una web. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, después de la pausa les contamos. Estás escuchando Ojo Fotográfico, el programa de radio para los apasionados por la fotografía. Ya volvemos. Medusa en apuros. Contrainformación juvenil. ¿Y por qué, abuelo? ¿Por qué qué? ¿Por qué seleccionamos estas semillas? Elegimos las mejores semillas de esta cosecha para sembrarlas nuevamente. Y quiero que aprendas, mijita, para que tú lo sigas haciendo. ¿Y por qué yo, abuelo? Porque estos campos dependen de ti. Ajá. Hay que seguir sembrando semillas para alimentarnos en el futuro, como lo hicieron nuestros tatarabuelos. Maíz, trigo y muchas otras semillas nativas nos han alimentado durante siglos. Nuestros abuelos y abuelas las cuidaron para que ahora las podamos sembrar. No perdamos esta herencia. Mantengamos al Ecuador libre de semillas transgénicas. Sembrar semillas nativas nos garantiza la soberanía alimentaria y permite no perder nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestro alimento. Nuestras semillas son nuestra vida. Campaña Semillas de Identidad para mantener a Ecuador libre de transgénicos. Con el auspicio de SwissAid Ecuador. Síguenos en las redes sociales. En Facebook nos encuentras como Ojo Fotográfico Radio y en Twitter como @OjoFotoRadio. Conéctate. Esto es Ojo Fotográfico, el programa de radio para los y las amantes de la fotografía. Bueno, ya vimos un poquito de cómo nació Ojo Fotográfico y los programas que hemos realizado. Ahora vamos a ver cuál es el futuro de Ojo Fotográfico. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué debería tener nuestro programa? Cuéntenos en nuestras redes sociales. En el Facebook nos escriben un mensaje interno como nos encuentran como Ojo Fotográfico Radio y en el Twitter como @OjoFotoRadio. Nos pueden escribir un mail a ojofotograficoradio@gmail.com con sus recomendaciones y sugerencias. Pero la idea más o menos que tenemos nosotros es realizar una web ya no solo en fotografía, sino una web ya no solo en radio, sino evolucionar un poquito más a la fotografía con artículos interesantes, con links a eventos, agendas y todo lo que tiene que ver con el mundo de la fotografía, no solo de acá de Quito, que es lo que nos limita el programa muchas veces, sino de toda Latinoamérica y del habla hispana, para que la fotografía se siga difundiendo. Así que los que estén apasionados por la fotografía y saben escribir o les gusta escribir, pueden escribirnos un mail a ojofotograficoradio@gmail.com y contarnos sobre su experiencia para que puedan ustedes también ser partícipes, escritores de esta nueva web que se va a llamar ojofoto.com, que ya compramos el dominio y ya está en construcción la página. Y también pensamos mudarnos a alguna radio convencional para igual seguir sonando a través de Medusa Radioactiva y a través de las radios que quieran retransmitir nuestro programa. Así que si tú conoces alguna radio online que quiera retransmitir nuestro programa, con gusto lo hacemos, no somos egoístas. Y bueno, y también tenemos la idea de hacer un canal de YouTube para que la fotografía se siga difundiendo con entrevistas a fotógrafos y fotógrafas destacadas del medio de acá de Quito y también de Ecuador. Así que si ustedes también quieren ser partícipes de este proyecto, las puertas de Ojo Fotográfico Radio están abiertas. Esto es un proyecto sin fines de lucro que lo único que busca es la difusión de la fotografía, para que tú que nos escuchas detrás de tu computadora, detrás de tu celular, puedas también ser parte de este programa. Bueno, y eso, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Eso ha sido como el recuento más o menos básico de lo que es Ojo Fotográfico. Y les tenemos algunos anuncios. Dice: Fundación invita a un taller de fotografía. Desde el 13 hasta el 16 de octubre, la Fundación El Universo realizará un taller de fotoreportaje. Los participantes aprenderán a contar historias a través de fotografías, además de conocer cómo la luz ambiental, el uso de un flash o el ángulo de cámara preciso permiten captar una buena imagen. Eduardo Cedeño Pérez, periodista profesional especializado en fotografía y multimedia en The Art Institute of Pittsburgh, Pensilvania, dirigirá el taller, que se dictará de 9 de la mañana a 12 de la mañana. Los participantes deberán llevar la cámara que estén usando. Las inscripciones cuestan $30 con un cupo limitado, así que para ponerse pilas, ¿no? Para mayor información, los interesados en asistir pueden llamar a los teléfonos 232 35 2322-3595. Recuerden, 2322-3595. También pueden escribir un correo para solicitar información al alcabrera@eluniverso.com. Recuerden, lcabrera@eluniverso.com. Así que muy interesante este taller. También hay otro evento que se llama Periplo Amazónico en la ciudad de Ambato. El lugar será en la sala de exposiciones temporales en la calle Bolívar 1834 y Montalvo. La exposición de fotografías del artista Gonzalo Vázquez Freire, recopilación de interesantes fotografías realizadas en el periplo de Vázquez Freire por la selva de los países amazónicos, Ecuador, Perú, Colombia y Brasil. La muestra pasará abierta hasta el 30 de octubre. Esto será el jueves 16 de octubre del 2014, la inauguración, hasta el jueves 30 de octubre. Quien organiza esto es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Tungurahua. Y también la próxima temporada de Ojo Fotográfico vamos a estarnos renovando y vamos también a tener un espacio para los anuncios. Y, o sea, si tú vas a realizar tu exposición, puedes tener un espacio aquí. Las puertas de Ojo Fotográfico están abiertas para difundir tu evento. Por ejemplo, también, si tienes algún accesorio que vender, si quieres cambiar de cámara, de lentes, también vamos a estar realizando un espacio en Ojo Fotográfico para que tú puedas vender más fácilmente tu producto. Como Luis Mena, que nos escribió para que le ayudemos a vender unos accesorios. Él tiene un para Nikon, ¿no? Unos lentes 35 y 70 milímetros con apertura 3.5. También tiene un 55-200 con apertura 4.5 automático y un 95-200 f6 para fotografía astrológica. Y también una cámara de colección Rolleiflex SL26. Así que si quieren estar interesados por alguno de estos accesorios que vende Luis Mena, pueden contactarse con él al 099-77-25-322. Recuerden, 099-77-25-322. Y esto es todo por hoy en Ojo Fotográfico. Esperamos que esta primera temporada haya sido de su agrado. Se viene una nueva temporada, más renovados, con más equipo, esperemos, con más ánimos, con más fuerzas para seguir difundiendo la fotografía a través de la radio, a través de la web y también a través de la imagen, a través del canal de YouTube. Así que se vienen grandes proyectos para Ojo Fotográfico. Así que nos pueden seguir en nuestro Facebook para seguir las novedades. Recuerden, en Facebook nos encuentran como Ojo Fotográfico Radio y en Twitter como @OjoFotoRadio. No se despeguen de la sintonía de Medusa Radioactiva, que también tenemos un montón de programas súper interesantes. Y también recuerden, Ojo Fotográfico va a ser retransmitido sus programas durante 3 semanas para llegar a los 12 programas, los reprises, los días domingos a las 7 de la noche y los días miércoles a las 8 de la noche. Vamos a estar reprisando todos los programas. Así que si se perdieron alguno, tienen el chance de escucharlo. Lo escuchan en el podcast o lo escuchan en la web de la radio. Si se perdieron el programa, no tienen excusa ahora para no escuchar. Bueno, chicos y chicas, le mando un saludo a toda la gente que nos ha acolitado a ser parte de este proyecto, a los amigos del Fotoclub, a Brian, a Michael, a Javi sobre todo, que está aquí acolitándonos todos los domingos con su voz, con la locución y ayudándonos en la producción, y a la gente que nos ha ayudado en la locución también, a Nelly, a Grace, a Andre y a toda la gente que forma parte de la familia Chasquico, y sobre todo a ti que nos escuchas, que eres la razón de ser de este programa. Eso es todo por hoy. Ya nos escuchamos en 3 semanas. Así que pilas, estaremos posteando nuestros nuevos programas. La nueva temporada se viene recargada y vamos a aprender mucho más. Eso es todo por hoy. Ahí nos vemos. Muchas gracias por tu atención. Chau. Y esto ha sido todo por hoy en Ojo Fotográfico. Volvemos la próxima semana con más información acerca del mundo de la fotografía. No te lo pierdas. Todo pasa en Medusa Radioactiva.